A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo volamos al Imperio del Sol Naciente, Japón, para apreciar otro artista de tango dentro de una cincuentena de músicos que han venido en los últimos 40 años desarrollando el tango en su país. Hoy conoceremos el trabajo musical del bandoneonista japonés Koji Kiyotani, un músico que comenzó a muy temprana edad en el estudio del bandoneón. Siendo de muy joven, integra la orquesta típica Tokio. Hoy, ya maduro en edad y musicalmente, nos presenta este CD al frente de su cuarteto. Primeramente, en su propio arreglo, este tango de Piazzolla, Verano Porteño. Thank you. Verano porteño con el cuarteto japonés del bandoneonista Hoki Kiyotani. Participan junto al bandoneón de Kiyotani Aoko Awaji en piano, Naoki Kita y Ichiji Tamara en contrabajo. Kiyotani ha dado conciertos en casi todos los países de Oriente y parte de Europa. Ahora el cuarteto japonés nos presenta este tango de Juan Carlos Cobian, Nostalgias. También Kiyotani ha viajado en varias oportunidades a Buenos Aires para conocer la obra de los compositores de actualidad en el tango en Argentina. Ha tenido un acercamiento con Leopoldo Federico acá en Buenos Aires. Han participado en espectáculos y ha actuado con músicos de la orquesta de Federico. Por ejemplo, el cuarteto que estamos presentando, cuando viaja a Buenos Aires, el violín lo deja a cargo de Miguel Ángel Bertero, el argentino músico de Federico. Y en el contrabajo deja a Horacio Cabarcos, también titular de la orquesta de Leopoldo Federico. Ahora un tango creación del propio Koji Kiyotani, Recordación. Thank you. Cuando Astor Piazzolla visitó con su quinteto el Japón el año 1984, conoció el trabajo del joven bandoneonista Akio Tani, y Astor le pronosticó: en un tiempo más, usted será el músico que me va a hacer la competencia. Recordemos aquella presentación del quinteto Piazzolla en Japón. Invitada especial, la cantante japonesa Rango Fujisawa, que vivió largo tiempo en Argentina poniendo su voz en varias orquestas de Buenos Aires. Astor Piazzolla, Rango Fujisawa de Piazzolla y Ferrer, Chiquilín de Bacini.

En 7 días más, si Dios así lo quiere, volveremos al encuentro de los artistas que hoy son presencia en el tango. El tango en el 2014, en Buenos Aires y otros rincones del mundo. Nos será grato contar nuevamente con su compañía a dicho programa. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.